Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Contrabanda FM 91.4 dial de la frecuencia modulada en la ciudad de Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona tienen que escucharnos en internet con nuestra página web www.contrabanda.org, www.contrabanda.org. Comienza un mon de músicas. Martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana miércoles a partir de las 10 de la mañana y hasta las 12 del mediodía. Contrabanda FM, esta radio libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. Un mon de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio. Quien les habla, les saluda y les da una muy, pero muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Una señora que dudo que la mayor parte de ustedes hayan escuchado su nombre en algún sitio, a no ser que le gusten aquellas músicas así como muy en la onda de Björk, por ejemplo, ¿no? Música como de muy... muy dentro de una mente que vuela en unos espacios amplios, abiertos, como puede ser esa Islandia de Björk, o como puede ser también la Australia de esta mujer, Inga Liljeström. Pero también debe estar presente en ella algún antecedente genético de sus padres de origen escandinavo. La señora Inga Liljeström, una mujer con una carrera que ya lleva unos cuantos años en el mundo discográfico, una mujer que ha compuesto bandas sonoras para un par de películas, muy buena, iba a decir increíble, muy buena compositora. Sabe hacer un buen uso de los arreglos para cuerdas, para vestir su música, canta, y tengo aquí un álbum que llegó por esos caminos desconocidos de cómo llegan los álbumes a algunos, a mis manos. Y les voy a hacer escuchar un par de temas, dos o tres. Inga Liljeström, si tienen curiosidad, la pueden buscar en internet, en su página web, todo junto. Liljeström se escribe con J, ¿eh? Inga, es un nombre, Inga, con G, ingaliljeström.com. Y para comenzar, un tema que lleva por título Phoenix. Inga Liljeström en Un Mon de Músicas. Less of your heart, you fell into danger. A hawk swept by. The moon's around him. I watch him break the dawn this morning. It's all I needed. It's all I wanted. For a new day who arrives. We'll meet the dawn with sleepless eyes. Don't we lie? I trace the lines around your eyes. Try to recognize the signs. North wind is cold today. You. Rain jacket pulled over your head. Your face is all a grin. My love is like the sun. He's come to warm me. For this ice, it goes right to the core in me. For a new day. Says, don't we love? I trace the places you have been in me. Come, my love, only you can prophesize to me now. Este tema titulado Phoenix. Un montón de músicas. Una canción de amor, esas canciones de amores, de paisajes grises, donde un destello de luz y el brillo del sol entre medio de las nubes se agradece muchísimo. For a new day will rise, es porque un nuevo día, esto es una de las estrofas, porque un nuevo día llegará. Nos encontraremos al amanecer con ojos cargados de sueño. ¿Verdad, mi amor? Dice. I trace the places you have been in me. Dice, yo sigo aquellos lugares, recuerdo, recorro aquellos lugares en los cuales tú has estado dentro de mí. You have been in me. Calm my love only when you can. Dice, ven mi amor cuando tú puedas. Derrite este hielo que me rodea. Inga Liljeström, Phoenix. Es difícil seguirle la pista a todas las influencias que hay en la música de Inga. Ella ha estudiado improvisación, 4 años, jazz, improvisación, música contemporánea. Tiene un tono de voz y una forma de cantar así entre envolvente, hipnótica. Iba a construir una palabra envolvente, hipnótica e envolvente. No sabía cuál decir primero, salía una y después se juntó la otra, una voz envolvente e hipnótica. Muy suave, muy aterciopelada. Crea unas atmósferas cargadas, en algunos casos, de melancolía. Pero es esa melancolía que solo se puede percibir, conocer en ambientes como los del norte de Europa, en los países escandinavos. En ello estábamos, en la voz de esta mujer, en su música. Y decía que esa melancolía de paisaje y de clima nórdico, hay que vivirlo para poder saber de qué se habla. Pero a través de la música de esta mujer, posiblemente algo nos llegue. Film Noir, así se titula el siguiente tema que nos va a interpretar Inga Liljeström. Going nowhere and fine. Escuchamos ese tema titulado Film Noir, la señora Inga Liljeström. Un montón de músicas. Contrabanda FM. No se olviden, martes de 4 a 6 de la tarde. Bueno, si son oyentes habituales, pues ya lo sabrán. Si te acabas de incorporar hace poco, pues ya lo sabes, un montón de músicas cada martes de 4 a 6 de la tarde. Inga Liljeström nos interpretaba este tema, Film Noir. A ver qué nos dice por aquí, estos problemas existenciales que esta mujer aborda en sus temas. Por ahí decía, otra vez es un poema de estos de amor, y dice Monkey Shine, Snow Cave, Strangers, dice, qué sé yo, íbamos con la vista tapada, tomados de la mano, yendo a cualquier lugar, y lejos, una señal de estas de caminos, vacía, he olvidado quién soy, los caminos no son para siempre, dice Dear Friend. Tan peligrosos. So dangerous, tan peligroso, dice This place inside you, este lugar dentro de ti. Inga Lindström. Stardust, polvo de estrellas, y no será precisamente ese clásico del jazz lo que nos va a interpretar la señora Lindström ahora. Ese Stardust que hay montones de versiones, muchísimas versiones de este tema, del clásico, del estándar. Hay una por ahí de Chet Baker, toca la trompeta y canta, pero ya verán que este Stardust de Inga pues no tiene nada que ver con ese tema clásico. Veamos la letra a ver qué nos dice. Dice, I'm the girl with sad eyes, you're the boy with warm hands. It all makes sense. Dice, yo soy la chica con ojos tristes y tú eres el chico con las manos calientes. Todo tiene sentido, ¿verdad? Stardust, dice, el polvo de estrellas cae sobre nosotros. Lo repite, Stardust falls on us. Stardust falls on us. Dust becomes of us what we become. That. Dice, el polvo se convierte en nosotros, nosotros nos convertimos en polvo. Just becomes of us, I'll become like dust. En eso nos convertimos en polvo. Just becomes of us, dice, solamente, dice, de esa forma, nos convertimos en polvos. I am like that. Inga Lindström, su canción, temas que ella escribe, que ella compone y que ella arregla, de este álbum, en que no tengo mayor información. Yo creo que, bueno, es un álbum oficial. Lo que ocurre es que, ya les digo, me llegó sin ningún tipo de información. La he buscado en internet. Stardust. Ahí estaba ese tema de Inga Liljeström con J. Liljeström, Stardust. De esta mujer con antecedentes familiares noruegos, me parece, escandinavos. Esa Escandinavia que es Noruega, vecino Dinamarca, Suecia, vecino a Suecia, y por arriba vecino inclusive con Noruega, Finlandia, que mucha gente lo asocia a Escandinavia. No lo es, no lo es. Finlandia no es un país escandinavo, ya lo he comentado en más de una ocasión. Por lo tanto, para que no cometan el error cuando hablen de países escandinavos, no incluyan a Finlandia. Fue en algún momento en el pasado una especie de, entre comillas, protectorado. Estuvo bajo el dominio de la corona sueca, al igual que Islandia, que lo estuvo de la colonia danesa, Groenlandia un tanto de lo mismo, pero que quede claro, Finlandia no es un país escandinavo, aunque estén muy, pero muy juntitos y sean vecinos. Y digo Finlandia porque el siguiente grupo es un grupo finlandés, pero es un grupo mixto. El grupo lleva por nombre Pyrpeuke. Pyrpeuke. O con A-U. Pyrpeuke. Estuvieron en, hace ya un montón de años, aquí tiene que estar la fecha, un segundo. Ellos vinieron en uno de los primeros circuitos BAM, Barcelona Acción Musical, que comenzó a rodar dentro de la Fiesta de la Merced, y ahora ya es prácticamente uno de los temas, ¿no? Uno de los de parte de la programación de la Merced. A ver si tengo, sí, el año 1994. En aquella oportunidad, el 24 de septiembre, yo debo haber conocido a esta gente un par de días antes, cuando llegaron por Barcelona. En aquel BAM, creo que fue el primero o el segundo, todavía tenía ese aire de independiente, de música rock, música pop independiente. Montaron durante 2 años, fue el primero, me parece que fue en el hotel Colón, allí en La Ronda, y después en Drasanas, paraditas con promotores, los grupos, sellos discográficos. Y en una de estas paraditas había gente finlandesa del sello Rocadillo Records, y uno de los grupos era este, Pyrpeuke, formado por, total y absolutamente mestizo el grupo, por Sakari Kukko, teclista y multiinstrumentista, en realidad también toca el saxofón. Es Cinta Germo, la parte española del grupo. Canta Ismalia Sane, un hombre de Senegal, percusionista. Y al grupo se le van sumando una serie de músicos en colaboraciones varias. Pero en aquel concierto, y me olvidaba también, Cinta Germo, la mujer española del grupo, que toca la guitarra y canta. Se van sumando músicos, depende en qué tipo de temas. En aquel concierto que lo dieron justo enfrente de la catedral, estaban ellos tres solo. No sé si había algún otro músico invitado. Me parece que no. Vinieron en trío, Pure Pauke. El álbum se llama Metamorfosis. Metamorfosis es un álbum doble y recoge grabaciones en directo desde los años 1977 a 1995. 1995. Evidentemente recoge esa grabación del año 94, que se las haré escuchar de aquí a un momentito, pero antes les voy a hacer escuchar otro tema. Un tema que se grabó en Alemania, en la primavera del año 1983. El tema lleva por título Büyük Ruhu. Es un tema con un aire a música oriental, porque está basado en la música tradicional turca. Escuchemos pues este tema por el grupo Pure Pauke. A Peter Paukke en directo en Alemania, primavera del año 1983, y escuchamos las dos versiones de bueno, uno era el Buyuk Ru parte 1 y parte 2, ambos temas basados en música tradicional turca. Peter Paukke, este grupo finlandés, pero formado básicamente por miembros de tres nacionalidades. Uno de ellos, el multiinstrumentista, teclista, saxofonista Sakari Kukko. Sinta Hermo, o Hermo, tiene una H delante, pues en castellano no se pronunciaría. Sinta Hermo, española, guitarrista, cantante, y también se hace sus pasitos de flamenco. E Ismalia Sani, percusionista senegalés. Un montón de músicas. Martes de 4 a 6 de la tarde, aquí en Contrabanda FM. 91.4 dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Fuera de Barcelona, tienen que escucharnos por internet con nuestra página web www.contrabanda.org, www.contrabanda.org. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com, estamos en contacto durante el programa, y si tienen Gmail, pues mejor aún, porque podemos interactuar a través de esa pequeña ventanita de chat, como tengo ahora mismo a Luca, compañero de Contrabanda, un compañero que va a ser aquello compañero directo, codo a codo, en programas durante 2 meses. Han comenzado ahora en octubre, noviembre, no sé si están todo noviembre, sí, creo que sí, diciembre, ya no lo sé. Están haciendo un programa nuevo, llevan creo que un programa, el siguiente será mañana, miércoles, a partir de las 6:30 de la tarde, Pasta y Patate. Un programa sobre la actualidad italiana, música y, por sobre todas las cosas, recetas de cocina de la mamá. Es decir, si quieren aprender a preparar platos de aquellos típicos de casa, ¿no? Y los platos de la mamá, pues ya lo saben. Mañana miércoles, a partir de las 6:30, 7:30, Pasta y Patate. Luca y Michelangelo estarán presentando el programa. Música y gastronomía popular italiana. Pues él está en antena, bueno, en antena, estará mañana, en el chat de Gmail. No solo jazz@gmail.com, también está Cata, nuestra compañera de contrabandista. Estuvo por aquí en la emisora antes de regresar a Chile. El aleteo desequilibrado fue prácticamente un proyecto donde ella participó activamente, sigue todavía. Solamente del grupo original está Bea, los sábados, si no me equivoco, también a partir de las 6:30, o sea, 5:30 a 7, algo así. Consulten la programación, no solo en la web de Contrabanda, www.contrabanda.org, ¿sí? www.contrabanda.org. ¡Ay, ay, ay! ¿Ven cómo va bien esto de interactuar con el chat de Gmail? Me acaba de llegar una advertencia, y es como: señores, atención, mañana, dice, la receta verdadera de pasta y patate. Porque el programa se llama Pasta y Patate porque ese es un plato tradicional, si no me equivoco, y que me lo corrija Luca en directo, calabrés. Es de Calabria, si no me equivoco. ¿De dónde son ellos? Pasta y Patate. Mañana a partir de las 6:30. Le decía, nuestra compañera Catalina, sí, te he nombrado a Cata. También seguimos interactuando por el chat de Gmail. Ahí está. Si no lo hacen ustedes es porque simplemente no quieren, pienso yo, o porque no tienen tiempo, o no les da la gana, pero la posibilidad está. No solo jazz@gmail.com. Y también nuestra eminencia en periodismo digital, Karma, que hace rato, de todas maneras, que no nos dice nada. Ah, la versión napolitana, me dice. Mañana será la versión napolitana de Pasta y Patate. Ya lo saben, a partir de las 6:30 en Contrabanda. Catalina nos informa desde Santiago de Chile que se nos vienen las elecciones municipales, y es una vergüenza cómo se están gastando la pasta, en este caso el dinero, la plata, como se dice allí, en todo lo que es propaganda, publicidad electoral. Yo en esto estoy total y absolutamente de acuerdo con Catalina. Yo creo que la cantidad de dinero que se gasta en publicidad, en propaganda electoral, es inmoral. Si ese dinero se... Además, es dinero que sale fundamentalmente de los bancos. Son aportes o préstamos que hacen los bancos normalmente a fondo perdido. Porque claro, los depende de qué bancos, pues tienen intereses políticos en el gobierno. Ya les interesa estar bien con el gobierno que al que está, ¿no? Al partido político que está en el gobierno o los que van a estar, los que están en la oposición. Estoy de acuerdo. Los dineros que se gastan en las campañas publicitarias son electoral, son verdaderamente inmorales. Observen lo que llevan hoy, estos días, creo que hoy o mañana, creo que hoy, es el último, digamos, encuentro que tienen los dos candidatos, McCain y el señor Obama, en los Estados Unidos. Antes de las elecciones, el dinero que se han gastado en los dos últimos años con las convenciones, viajes, arriba y abajo, publicidad, televisión, es absolutamente inmoral. Estoy seguro que gran parte de los problemas, especialmente de ámbito social, se podrían solucionar con el dinero que los partidos políticos se gastan en propaganda electoral. Estoy con Catalina, que es una vergüenza que las instituciones municipales chilenas se gasten la pasta que se gastan simplemente con fines electoralistas. Bien, continuamos con Pierre Pauque y ahora sí les voy a hacer escuchar el tema que se grabó aquí en Barcelona, enfrente de la catedral. Lo que ocurre es que hay una pequeña trampa que podría no contárselas, pero, pues se las voy a contar. ¿Por qué no? El tema se llama Wonto Minima. Es un tema donde el personaje principal es el percusionista senegalés Ismaïla Sané. Lo que se grabó aquí en Barcelona es la introducción del tema. Y a continuación, el tema en sí se grabó un año después, el año 1995, en el Nensforsen Festival en Suecia, ¿vale? Pues ahí lo tenemos. Wonto Minima. La introducción, ya les digo, se grabó aquí en Barcelona y después la pieza musical propiamente tal en Suecia. ¡Más, más, más! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a ver si tenéis voces también. Yeah, yeah, yeah. Vamos, Zachary, allá. Palo mami, oh, vale, dije fantástico. Palo mami. Ahí teníamos justo a tiempo los últimos compases de este tema titulado Wonto Minima, de el músico, del integrante senegalés de este grupo finlandés. El grupo se llama Pure Pauk. El álbum Metamorfosis, un álbum doble que recoge grabaciones en directo del grupo del año 1977 a 1995. Un montón de músicas. Martes de 4 a 6 de la tarde. Esta primera parte la hemos dedicado a grupos del norte, del hemisferio norte, de este planeta Tierra. De todas maneras, me preguntaba yo, claro, la representación del planeta Tierra en la forma que está representado en los mapas, donde el norte del planeta Tierra está en la parte de arriba, y el sur es la de abajo, lo cual siempre tiene estas connotaciones, ¿no?, de arriba, abajo. ¿A quién se le ocurrió poner al planeta Tierra? Y en referencia y en relación a qué poner el norte arriba, porque Europa está arriba, porque los países que desde los cuales se dominaba y se sigue dominando al mundo están justamente en el hemisferio norte. ¿Por qué no lo representaron al revés, ¿no?, con el norte abajo y el sur arriba? Eso es el eurocentrismo que hasta el día de hoy sigue todavía vigente en el orden sociopolítico y económico de este planeta. Bueno, la música entonces que hemos estado escuchando hasta el momento, excepto el inicio con Inga Liljeström, que es una mujer australiana, que es del hemisferio sur, pero que sus antecedentes familiares vienen de Escandinavia. El resto, lo que todavía suena detrás, Virpauke, es de Finlandia, pero también en época de mezclas, y de esta palabra mestizaje que no me termina todavía de gustar del todo. Los tres miembros principales son, uno de ellos, Sakari, finlandés, Cinta, española, Ismail Yazani, percusionista, es de Senegal. Y ahora viene un cambio de aire, así que nos vamos definitivamente al hemisferio sur, concretamente nos vamos a Brasil. Nos va a introducir a Brasil la voz de una mujer, Joyce, y la banda Maluca. Joyce y la banda Maluca, y un tema que lleva por título Galope. Ahí la tenemos, en un montón de músicas. Tava boa e que se protegesse, que eu queria ficar lá. Meu pai do céu, esse moreno é meu amigo. Não há de zangar comigo só porque eu não pude achar. Eu fui ficando serena no matuteiro, porque no dia seguinte eu iria procurar Tuti Moreno nas encostas da Bahia, no sertão de Canarana, no quartel de Indaiá. Apaga fogo, caixa preto, tiririca, riachão das almas grandes, pacatuta, peruá. Tuti Moreno e eu, mas elas fomos indo, e era um certo estrela grande, como aqui no sul não há. Tuti Moreno, cadê? Vamos gravar o CD. Tuti Moreno, onde é que você tá? Tô procurando você pra te encontrar e dizer que na Bahia tudo pode acontecer. Tuti Moreno, cadê? Vamos gravar o CD. Tuti Moreno, onde é que você tá? Tô procurando você pra te encontrar e dizer que na Bahia tudo pode acontecer. noite, moreno, onde é que você tá? Tô procurando você pra te encontrar, dizer que na Bahia tudo pode acontecer. Tuti, moreno, cadê? Vamos gravar um CD. Tuti, moreno, onde é que você tá? Tô procurando você pra te encontrar, dizer que na Bahia tudo pode acontecer. Joyce y la banda Maluca. El tema, lo que son las cosas, el álbum se titula Just a Little Bit Crazy, un poquito loco. Eso era Joyce. Otro tema de Brasil antes de entrar en cuestión ya más seria. ¿O no? ¿O no? Estrada do Sol se titula el siguiente tema que vamos a escuchar, aquí en Contrabanda FM, en este Monde Músicas, cada martes de 4 a 6 de la tarde. Y es de un disco de una de las grandes voces y uno de los grandes compositores y uno de los grandes exponentes de la música brasileña, Tom Jobim, Antônio Carlos Jobim, de un álbum que tardó años en editarse, pero finalmente, y para alegría de los seguidores de Tom Jobim, pues lo editó aquí el sello Discmedic. Es un álbum que lleva por título El Minas ao Vivo, piano y voz, nada más. Señor Tom Jobim, sentado al piano, un micro, y deleitándonos con sus composiciones. Estrada do Sol es un tema que no es de aquellos temas clásicos de Jobim, ¿no? Todos estarán pensando en Desafinado, Samba de una nota so, Agua y beber y todo eso. Nada, nada, nada. Un tema de aquellos que poco se escuchan en las radios, por lo menos en las nuestras. Estrada do Sol, Tom Jobim. Você está vendo só do jeito que eu fiquei, que tudo ficou. Uma tristeza tão grande nas coisas mais simples que você tocou. Nossa casa querida já estava acostumada, guardando você as flores na janela. Sorriam, cantavam por causa de você. Olha, meu bem, nunca mais nos deixe, por favor. Somos a vida e o sonho, nós somos o amor. Entre, meu bem, por favor, não deixe o mundo mal levá-la outra vez. Me abrace simplesmente, não fale, não lembre, não chore, meu. Y este precioso tema, cortísimo tema pero hermosísimo, Estrada do Sol. Y ahora el tema que viene a continuación sí que es un tema conocidísimo. Lo dejaremos de fondo para presentar a alguien que ya estuvo una vez en el programa. Mónica, buenas tardes. Uy, que no estás. Un momento, ahora sí. Buenas tardes. ¿Qué tal, Mónica? Aquí. Todo que, bien. Que vino a presentarnos un cuento. Sí. ¿No? Un cuento que ella grabó junto con unos músicos. Ella no es la persona que narraba aquí el cuento. ¿Quién era la voz narradora en el primer cuento que...? Era una chiquita de Costa Rica. Una chica de Costa Rica. Sí. Llamada Ana Lu. Llamada Ana Lu. Ajá. Llamada Ana Lu. Ella fue quien hacía la narración en el primer... En el primer cuento. Ana Lu. Y Ana Lu la tenemos aquí ahora. Pues yo creo que sí. ¿Qué tal, Ana Lu? Parece, ¿no? ¿Qué tal, Ana Lu? ¿Cómo Muy estás? Muy bien, gracias. Claro, porque estaba un poco descolocado, ¿sabes? Porque Mónica ahora nos trae otro cuento. Sí. Pero esta vez la narradora no es Ana Lu. Sí. ¿En el segundo también? Sí. ¿Sigue siendo Ana Lu? ¡Hombre! Digamos que ya entonces tú, Ana Lu, tú ya eres la narradora la oficial. Narradora oficial de los cuentos de... De los orichás. De los orichás. La narradora. Mira, ayer justamente estaba en parte del programa de ayer que lo dediqué a la música afrocubana. Y apareció por allí música de los orichás y del Yoruba, ¿sabes? Uh-huh. Hay conexión entre el norte de Brasil, Cuba y África. Porque los orichás... Vienen de África, nacieron en África. Nacieron en África. Y ellos son un poco el elemento... presente en estas narraciones, en estos cuentos, ¿no? Sí, sí, porque esos cuentos son como rescate de esa mitología del candomblé, ¿no? Un poco, pero no tiene la preocupación de ser una cosa únicamente... es más abierto, no es la historia pura, sino que... Ay, ¿me entiendes? Libre, es libre. Más libre, sí, libre, pero sí. La esencia, sí, es una fusión, pero la esencia es eso, es... Digamos, a ti te sirve como vehículo creativo, ¿no? Sí. Porque eres tú quien escribe las narraciones. Ana Lu, ¿cómo te sientes siendo la voz de unas historias que escribe Mónica? Y bueno, la verdad fue un regalo. Mónica me abrió todo un mundo, ¿no? De fantasía, pero realidad al mismo tiempo, y te explica muchísimas cosas. No sé, a mí me gustó mucho. Ella escribe de una forma muy legal, diría. Oye, es muy fuerte que veníamos para acá hace un año, nos encontramos y teníamos la idea de hacer las dos cuentos de miedo para niños. ¿De miedo para niños? Sí. Qué malas que son. No, pero inocentes. Pero la maldad nunca es inocente, chica, por favor. ¿Tú piensas, Ana? No, malos no, sino de miedillo, pero no vale. De maldad. Vale, vale, vale. Se puede hacer un poquito de miedo, pero sin llegar a causar terror. No es terror. Ya, porque puede ser de miedo, pero no de terror. Terror ya eso ya es más serio, ¿no? No, es para niños, es con ese respeto, ¿no? Siempre hay esas historias como... del bicho de la floresta, del caballo sin cabeza. Ya, pero no son aquellos monstruos que se van a comer a los niños y los tratan mal y los persiguen. Porque después, ¿qué ocurre? Después esos niños tienen pesadillas. Yo creo que van a ser cuentos. En realidad la idea fue un momento de inspiración y nunca la llegamos a crear. En realidad no fuimos en la rama orishá, ¿no? Pero yo creo que la idea sería cuentos de niños para adultos de miedo. Cuentos de miedo para niños adultos. No, para adultos niños. Oh, don't be a los relatos no son solamente palabra, voz, sino que también tienen música. Si la memoria no me falle de momento todavía, ¿no? ¿Cuándo? Hace como 2 meses más o menos que viniste. ¿Cuándo fue? ¿Te acuerdas más o menos, Moni? ¿Cuándo fue? Fue en... ¿Agosto? ¿Septiembre? ¿Septiembre? No, antes. Finales de agosto. Finales de agosto. Y era, me recuerdo que... Además tú me contabas que es música que se graba en directo y la grabación, Analu, tú que estás ahí como voz narradora, ¿cómo, cuéntamelo tú mejor, ¿cómo es la grabación de los relatos? Bueno, la primera vez íbamos todos un poco verdes, ¿no? Y fue todo un experimento. Y ya en este cuento, bueno, un poco el peso me cae como narradora. Tengo que transmitir a los músicos qué es lo que está pasando en el cuento, ¿no? Si es serio, si... Y pues ellos van captando, ¿no? La idea del cuento y ellos van... En un happening, ¿no? Sí, es mujer. Una interacción, ¿no? Entre sí. Música y palabra. ¿Y que tú tienes ahí a Mónica dirigiendo? ¿Cómo quiere ella la expresión? Mónica está en trance en un instrumento. Ah, ¿tú? Tengo que ser, sí, yo un poco, ¿no? ¿Qué estoy mamando? Bueno, tú tienes libertad. Pero Mónica escribe, yo dirijo un poco. Somos un equipo. Analu, ¿tú tienes libertad para lo que es la expresión de...? Sí, sí, sí. Fantástico. Pero claro, lo estoy descubriendo, ¿no? Bueno, ahora Mónica nos trae un segundo relato, Orisha, ¿no? ¿Tiene nombre o como el primero aún no lo tiene? Odofiaba, que es en Yoruba, que es decir, la madre de los hijos pez. La madre de los hijos pez. Sí. Pero, vale, después vamos a seguir hablando, porque sobre bueno. Ese proceso ahí, después también quiero hablar. Bueno, cuéntame tú lo que quieras. Sí, porque ese segundo fue muy fuerte, porque éramos 12 personas. ¿Vale? Estamos ya en el segundo. La música que está sonando ahora pertenece a este segundo relato. Sí. Vale. Tú sigue. Además, como tú conoces la música, sabes en qué momento va. Está casi comenzando ya. Vale. Ahí después hablamos. ¿Sí? ¿Cómo que? Como tú quieras. ¿Qué le falta, no? Ya está casi. Ya está casi. Después, inmediatamente, esta música que vendría, que es como el preámbulo, viene la narración. Ahí está, seguro. Ok. Corto micros. Un canto lontano nel ventre del vento, una barca che viene sopra le onde del mare, il cappello di un pescatore, una candela che si spegne. Una vela che si apaga, 7 planetas, 3 lunas escondidas, sal, sol, sal, sol, sal, sur, el mar. Pétalos de rosa blanco que se hunden en el misterioso mar. Haz una pregunta, el libro te responderá. Dicen que de una explosión nació el mundo. Una bola de fuego girando estática en la oscuridad. La oscuridad. Del baile de los fuegos, un remolino. Del remolino, Olerún creó una cola plateada de pez que giró mucho. De sus giros nace un dorso de mujer. Sus senos y hombros, de su cabeza brotó una cabellera plateada que brillaba como la luna. Esa fina cabellera no paraba nunca de crecer y dio 7 vueltas a la tierra y dio vida a todos los peces, conchas, algas y ballenas. El hombre lleva su destino atado al cuello. ¿Qué es el destino? ¿Por qué atado al cuello? Al ver a su bella hija, Olorún le regaló los 7 mares, porque no había más. Un abanico de plata, un ancla para que pudiese descansar, la luna llena y una estrella. Le dio 7 nombres. Dandalunda, sirena sagrada. Liara, útero fecundo. Hanaína, reina del mar. Kisimbé, señora de los océanos. Makunan, madre que llora. Inae, diosa de las perlas. Y Yemanyá, la madre de los hijos pez. Sus nombres no deben ser pronunciados por quien la tenga sentada sin antes tocar la tierra con las yemas de los dedos y besar en ellos la huella del polvo. Tocar la tierra con las yemas de los dedos. Besar en ella la huella. La dueña de las aguas reinó desde entonces, protegiendo a los peces, hombres peces, puertos, marineros y claro, putas, que confortan a los marineros en las noches de tempestades. También protege a todos los hombres por los 9 meses que nadamos como peces en la placenta de nuestra madre. Haz una pregunta, que este libro te contestará. Te olvido, pero eres yo. Te olvido, pero eres yo. El pescador, cuando escucha el canto de la sirena, quiere irse con ella para el fondo del mar. Sal, sol, sal, sol, allá, acá, norte, sur. Tierra no a vista, susurro, crepúsculo, rayos de la luna reflejados en los pelos de una diosa pez. En los cielos Yemanyá fue esposa de Oshalá, y de sus senos nacieron 17 orishas. En la tierra fue esposa de un poderoso rey, Okeré, hombre bello pero violento. Un día Manjá decide irse de casa, huir de Okeré. Aquello vuelve loco Okeré, que tiene cólera. Rey poderoso, Okeré llama a sus soldados. Y los soldados, y los chavos corren Manjá para Okeré. El cielo y el infierno están en mí. ¡Ay, Yemanyá! ¡Date prisa! ¡Huye ligera de los soldados de Okeré! ¡Ay, Yemanyá, vuela! ¡Transfórmate en río! ¡Que el río puede correr hasta el mar! Viva. Iones, protones, neutrones, fe. brisa empieza a moverse como las olas del océano. Suavemente, pero luego agitado como una tormenta. Empieza a girar como un remolino que sube del suelo al cielo. El remolino carga el aire de electricidad. Y así, así nace Xangó, Orishauba, rey señor de los truenos. Recién despierto del sueño eterno, Xangó acaricia el viento con las manos y lanza dos fuertes rayos. En no querer montaña que se parte por la mitad. Y así todos los seres, piedras y calles del mundo se dividen en dos. Y por entre todas las cosas, la madre de las aguas flotaba y podía ahora fluir libre hasta llegar al mar y hasta más allá del mar. Pregunta lo que quieras a este libro, que él te contestará. Hasta el fin de los tiempos, y todo lo que se ha dividido sigue buscando su otra parte. ¿Y qué pensabas tú? ¿Que me iba a morir de hambre? Al inicio nos ponen en situación para el relato y está siempre presente durante el relato y ahora pues termina. Terminó. Ana Lu, tú no habías aún escuchado la grabación. Sí, estoy. Nos comentaba Mónica que aún no está editado. Esto, digamos, es como el máster. Hay que editar un poco los volúmenes, sí, ¿no? La presencia de la voz un poquito más fuerte. Nos suena el teléfono. Vamos a dejar un poquito de música y volvemos con Mónica y con Ana Lu. Banda maluca, ustedes dos más todos los demás podrían ser una banda maluca. 12 eran los miembros del grupo, ¿no? De 50 más o menos, sí, éramos 12 personas. 12 más, incluyéndote a ti, 12, ¿no, Mónica? Yo creo que sí. Porque tú también eres uno de los. Una de las personas que toca, ¿no? En el grupo. Canto y después toco el ukulele locamente. porque tuvimos ahí, había un chico que tocaba la cora. pero la cora no tenía retorno de audio. De audio. Nadie escuchaba la cora, solo él. Wow. ¿Nadie? No. No se podía, no, estaba tan bajo el sonido. Ah, bueno, pero de todas maneras la cora en la grabación sí que estaba allí. Sí, en la grabación sí, pero no sé cómo fue que se armonizó, pero... Él tenía que estar ahí. Así que el único que se escuchaba en retorno era él. Claro. Sí. Vale. Es un músico muy bueno, ese chico, porque mira lo que hizo. Mira lo que hizo. Bueno, una banda maluca, esto es un tema de todos. ¿Qué significa una banda maluca? Una banda loca. Una banda loca. Ana Luz, ¿qué te pareció, ya que no habías escuchado la grabación, qué te pareció el relato? Bueno, la verdad es, me gusta, ¿no? Siempre se puede mejorar muchas cosas, pero para lo que es el concepto, la idea me gusta un montón. Y aparte disfrutamos... Y es un encuentro explosivo entre músicos y es súper bonito. ¿Dónde se realizó la grabación, Mónica? En la Floresta, incluso. Muchas gracias, Ramón. Ramón. Ramón, desde aquí te agradecemos que se haya dejado. Thank you very much. La casa a Mónica, Ana Lu y al resto de. Imagina, de llegamos 12 personas ahí, el Ramón hasta se tuvo que esperar unos minutos para tomar el aire. Porque... Para reponerse de estar solillo a ver a 15 personas de un solo, ¿no? Reponerse de la sorpresa. Bueno, pero, para todos fue una sorpresa porque nadie sabía de qué iba. Claro. O sea, Ana Lu sabía, Coque y Alessandro también que narraron, ¿no? Así. Sí. Y, pero algún, bueno, la mayoría en realidad fue como agarrar a 12 músicos, meterlos en un estudio de grabación y ellos iban captando, ¿no? Lo que tenían que hacer. Por eso al principio yo creo que hay poca música y luego ya agarran, ¿no? Un poco la dinámica. A la medida que se van metiendo en el relato, ¿no? Claro, y para nosotros, bueno, es también un aprendizaje y ya sabemos cómo llevarlo, ¿no? A cabo y cada vez supongo que va a ser mejor, ¿no? Explicarles un poquito más. Claro. Y dirigir, ¿no? Verlos y tener mucha comunicación. Así que la música, por lo que entiendo, era total y absolutamente improvisada. Así, no había un tema sobre... Había un tema conductor, más o menos, que es un tema que un amigo, o François, es un músico aquí, toca en la calle Moncada delante del Museo Picasso. Ajá. Y él se parece al Picasso. Se parece al Picasso. Sí. Es el guitarrista, ¿no? Sí, tú has visto, ¿no? Sí que lo he visto. Él es el guitarrista y toca un tema, si no me no estoy engañada, es de Baden Powell, pero él se le adaptó y luego yo iba improvisando un canto encima de esa bases. Uh-huh. Y ahí después ya entró en otro punto de candomblé del, ¿no? Ya sabes. Y éramos el François tocando la guitarra, uh-huh. Ese Mark tocando la cora, que es un romano alemán ahí. Un romano alemán. Sí, que toca la cora, muy peculiar. El otro Mark tocando el cajón. João, que participó del primer también y ahora tocaba, bueno, la percusión así. Sí. Dandara, la maestra del birimbau. Sí. Una maestra del birimbau. Ahí afinando las notas. Qué súper bien. Y tú, Ana Lu, concentradísima en el relato. Sí, yo tenía un palo de agua y ya. Ah, tú tenías un palo de agua. Sí. Ah, también participas, claro, en la música. Claro, me gustaría participar un poco más, pero creo que habría que practicar y si me lo sé de memoria, sí, pero estoy ahí leyéndolo, ¿no? Eso te iba a preguntar. Tú estás todo el tiempo leyendo con el relato ahí enfrente. ¿Y cómo lo vives tú con toda aquella música alrededor tuyo? Trato de irme en el viaje, ¿no? Sí. Lo que decía. Trato, ¿no?, de concentrarme, pero esto, ¿no? Lo que aprendí este cuento, porque el pasado no, pero este cuento sí Claro, tiene que haber comunicación hasta visual con los músicos y hacer teatro para que entiendan, ¿no? Por supuesto. Yo tengo que transmitirle a los músicos. Me di cuenta esto. ¿Y físicamente dónde estabas? ¿En el centro, rodeada de los músicos? Estoy rodeada, en una esquina. ¿Y con todos los músicos así en un semicírculo? Sí. Alrededor tuyo. Fantástico. ¿Cómo te sientes? La reina. La reina. ¿Y tú? Mónica, y tú desde digamos, observando y al mismo tiempo participando de este happening que decías tú, ¿qué sensación recibes de Ana Lu que está escenificando algo que tú has escrito? Mira. ¿Te llega de la misma manera que tú lo has escrito en un papel? No, es por eso digo así, cuando escribo no es nada, son letras ahí, ¿sabe? Cuando escucho Ana Lu, ya la cosa ya está, ya tiene una vida, ya es otra historia, ¿sabe? Pero bueno, esa voz necesita esas letras, así que es como el equipo, nos complementamos súper bien en eso, ¿no? Como que tú puedes hacer esa parte y yo puedo hacer la otra, ¿no? De voz, dirigir un poco. Tú te vas más en la movida musical, pim, pam. Al tiempo, sí, porque yo como... A mí me falta eso, el toque así de dirección. No me gusta dirigir la gente. Ajá. Vale, ahora ese cuento me hizo aprender también eso que... Sabes, los músicos también necesitan un gancho, un algo, una claro. pequeña orientación, porque aunque sea todo improvisado, necesitan. Hay que saber encima de qué. O tú que eres la persona primero que lo ha escrito. Tú, Ana Luz, tú, claro, tú ya has leído el cuento, claro. El relato sabes de qué sí. va y sabe cuáles son los momentos de tensión, cosa que los músicos no saben. Entonces tú tienes que de alguna forma darle unas directrices, ¿no? Claro. La dinámica, digamos. Sí. O si no, el músico tiende a... No, claro. Si son... Lo que tú dices, Ana Luque, al comienzo era como poca música y hasta que fueron entrando en el relato. Pero las dinámicas yo creo que tienen que estar marcadas desde claro. fuera, ¿no? Claro, y eso es bueno, sí. lo que estamos viendo, ¿no? Es el segundo cuento, en realidad ha sido como... Y en una semana, de montarlo una semana, yo leerlo una semana, así, lo que me diese tiempo, ir y ya. Pero claro, se necesita una estructuración un poco más que con el tiempo, porque bueno, tenemos plan de que siga, ¿no? Es un proyecto sí. de... Inshallah. Por bueno, la vida. Sí, pero Ana Lu, la escritora, la creadora, la que es, digamos, la que te pone... Mira, ya está comenzando a sollozar. La que te pone los textos en el bar así. Ya. Mónica, nos abandona. Pero bueno, la tecnología está a nuestro lado. Claro, porque ahora empezamos esos dos cuentos. Es como si fuera un esbozo de lo que va a venir. Porque estamos aprendiendo al ¿cómo se dice? Al andamiento. Exacto, mientras se va andando. Mientras, sí. Caminante, porque no hay camino. Se hace camino al andar. Bueno, entonces esto, digamos, es como el inicio de... colaboraciones inshallah. Que vendrán con el tiempo, ¿no? Sí, seguro. Bueno, Mónica hará algunas otras cosas, yo haré otras. Bueno, como te decía antes, a micro cerrado, Ana Luz, si tienes proyectos similares o no a este, pues bienvenida. Muchas gracias. ¿No? Y tú lo mismo, ¿no? Te puedo... Sí. Es que yo creo que yo voy a tener que venir a representar, ¿sabes? Vengo a traer el nuevo cuento de las dos. Claro, claro, claro. Y Mónica, en Skype. En Skype. Imagina. Pero se puede, aquí tengo Skype. Ah, ya está. Y sale el Skype al aire, si podemos hacer conexión por Skype y sacar la entrevista al aire. Tanta, filho. Ya está. Visco la tecnología, ¿no? Los astros que se alinean. Bueno, esta mujer que se nos va a Brasil. ¿Y dónde vas a Brasil? A Minas Gerais. A Minas Gerais. Allí te quedas. Por un tiempo, sí, estudiando la música. ¿Estudiando música? Sí. Bueno. La echaremos de menos, ¿no, Ana Lu? Claro. Bueno, le vamos a dedicar una canción. Una canción de un hombre que es justamente de allí. ¿Cómo se llama? Milton Nascimento. ¿Y cómo se llama el CD? Encontros e despedidas. E assim Ai, se vai matar do coração, e allí, Antonio. Y así se titula el tema que vamos a dedicarte. Ana Lu y yo te dedicamos a ti. ¿Vale? Encuentros y despedidas. Milton Nascimento. Eso era Milton Nascimento. Y ese tema que le dedicamos a Mónica como despedida. Pero también como, no sé, abrir una puerta a que... Bueno, sí, dejar la puerta abierta que se abrió en el momento en que en principio coincidió contigo, Ana Lu. Y después que yo también, con estas cosas, estos encuentros que cósmicos que hay por esta Barcelona que en la que nos ha tocado vivir o que hemos elegido vivir, pues también coincidieron nuestros caminos. Mónica, gracias por esa creatividad tuya, por esos relatos, por estar aquí por segunda vez. Gracias a ti, Antonio. Por vivir en calles Milán. Por vivir en calle Milán y por ser vecinos por un tiempo. Daudé. ¿Conoces, no, Mónica? Daudé. Ah, buena esta. Você e seu pata, pata, pata, pata, pata. dance, meu querido. Você pode ser de Fortaleza, pode ser do Irará, pode ser de São Paulo, pode ser do Rio de Janeiro e Jacarepaguá. Se a cantiga já te pega, se bata passa. Se a cantiga já te pega, assim como você tá no seu salão, assim como você tá na sua casa. Ei, me sacude pra lá, me sacude pra cá, e me sacude pra lá, e me sacude pra lá. É assim, esse é o clima do Pata Pata. Clima do Pata Pata. Una canción que nos llega de África. Una canción que nos llega de África, el Pata Pata. El Pata Pata. Pata Pata. Sí. Buenísimo. Dime, eu tenho a última coisa para dizer, sim, que faltou dizer quatro pessoas que estavam. Ah, bueno, dilas, já não pode dizer. Vale. Também estava com umas percussões com o pajarito, sí. El Tony, que é um mexicano, que toca em Barcelona também. Uh-huh. A Lu, que é uma amiga brasileira, que estava também aí nas chacachacas, e Alessandra, que narrou. Nuestra querida Alessandra, nuestra vecina también de Milán, que se nos regresó a Italia. Sí. Bueno, también desde aquí le mandamos un saludo. Claro. Bueno, saludos. Y a Coque también, que él narró las frases. Las frases, perfecto. Bueno, saludos a todos y todas las que participaron en este proyecto. Y Mónica, hasta prontito. Hasta pronto. No, vamos todavía. Un segundito. Es la melodía del programa, Mónica. Es linda, me encanta. Con este tema iniciamos el programa cada martes a partir de las 4. Y cuando ya faltan poquitos minutos para las 6, también nos sirve para despedirnos. Un montón de músicas. Cada martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana, por si alguien lo quiere escuchar. Mañana a partir de las 10 y hasta las 12 del mediodía se repite el programa. Es decir, a partir de las 11, la segunda hora, es cuando podrán escuchar mañana la participación de Mónica y de Ana Lu. Con este relato, que se titula Odo Fiaba. Nada más por hoy. Muchísimas gracias. No se olviden, el próximo martes estaremos otra vez aquí con un montón de músicas. Les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com, y les recuerdo también la web de Contrabanda, www.contrabanda.org. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado también con el estudio, en el estudio de con Ana Lu y con Mónica, Antonio Narváez. Gracias por la sintonía. Gracias otra a vez. Ti, Antonio. Gracias a ti. Gracias a ti. Buen viaje. Que lo pases muy bien allí. Y Ana Lu, espero vernos y oírnos en el, claro, en el futuro. Claro que sí. Un abrazo. Y saludos a ese precioso país tuyo. Puedes dejar conmigo. Va. De tu parte. Nada más. Hasta el próximo martes. Contrabanda FM, esta radio libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. Un montón de músicas. Thank you.